Jesús, tú eres y serás maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Las pruebas y las luchas son fácil de pasar. Con ese gozo maravilloso, ¿cómo podré yo vivir sin ese gozo maravilloso? Sufrir, con Cristo en el corazón, yo me la paso feliz. No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir, con Cristo en el corazón, yo me la paso feliz. Yo me la paso feliz, yo me la paso feliz. Eso es maravilloso. Maravilloso es el presbítero Jesús Azuaje. ¡Gózate! Las pruebas y las luchas son fácil de pasar. Con ese gozo maravilloso, ¿cómo podré yo vivir sin ese gozo maravilloso? Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir. Cristo en el corazón, yo me la paso feliz. No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir. Con Cristo en el corazón, yo me la paso feliz. Yo me la paso feliz. Yo me la paso feliz. Maravilloso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir. Con Cristo en el corazón, yo me la paso feliz. No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir. Con Cristo en el corazón, yo me la paso feliz. Yo me la paso feliz.